sábado 18 de diciembre. Sí, Jerusalén será habitada y no volverá a ser destruida. Sus habitantes vivirán seguros. Zacarías 14, versículo 11. La profecía de Zacarías describe la dura realidad del exilio que debió padecer el pueblo de Dios a mano de otras naciones que lo esclavizaron, se adueñaron de sus recursos materiales y humanos, los humillaron en su creencia y desterraron de su tierra. Y en medio de ese duro diagnóstico de una realidad que nadie desearía vivir y que sigue muy presente en nuestros días, surge una luz de esperanza en que lo bueno hay que esperarlo y trabajarlo. Con ese propósito mandó Dios a su Hijo al mundo para todo aquel que crea en Él tenga vida en abundancia. Y esa vida se puede lograr en un plano temporal, en lo inmediato, una realidad que necesita ser revisada y pensada no solo desde el progreso económico, sino también del progreso humano y medioambiental. Si el deseo es vivir en paz, la paz que trae seguridad, solo puede venir de la mano de la justicia social y el respeto por el otro en su entorno. Jesús centró su mensaje y acción sobre este aspecto. Mientras haya justicia, no puede haber paz, y si no hay paz, tampoco puede haber ningún tipo de seguridad. La paz y la seguridad se hacen realidad cuando se ama y se trabaja por el bienestar común como un bienestar propio. Así lo dice Jesús en el Evangelio: procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. En el bien a los demás se honra y predica a Dios. En el bien se ama y vive anticipadamente la eternidad por gracia de Dios. Dice el canto y fe número 113. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que puede ser y que no he sido, lo que pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Una reflexión de Jorge Alberto Busquiazo, para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.